El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. Raro, Esteban, ¿no? Sí, llama la atención. Viste que él siempre es muy puntual, pero... ¡Ah, mira! Justo, tengo ahí viene. ¡Tengo entradas! ¡Tengo entradas! ¿Entradas? ¿Para un recital? No, frío, ¿eh? ¿Para el cine? Tampoco, sigue frío. ¿Para el teatro? No, pero está un poquito más tibio. ¿Para el fútbol? ¡No, para el circo! ¡Sí, amigos! ¡Bienvenidos al circo! El espectáculo más hermoso del mundo, con magos, payasos, malabaristas, equilibristas, contorsionistas. ¡Pasen al circo! ¡Pasen al circo! Bueno, eso de que sea el espectáculo más hermoso del mundo puede discutirse, pero en todo caso... Es un gran espectáculo. Sí, totalmente. Y es un espectáculo con una historia milenaria, porque hace unos 3.000 años actividades como la acrobacia o el equilibrismo ya se realizaban en los rituales religiosos o en las fiestas populares, pero también servían para entrenamiento de los guerreros. ¡Pasen y vean, amigos! ¡Pasen y vean al hombre más fuerte del mundo! Andrea, ¿y a vos te gustaba el circo? Sí, claro que me gustaba. Y todavía me gusta. De hecho, volví a ver espectáculos de circo en estos últimos años, algunos, más basados en la acrobacia y en la destreza corporal, y otros adecuados a otro techo, te diría. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Y ya no bajo la carpa del circo que conocemos. Sino también en salas de teatro, claro. En galpones del viejo ferrocarril, sí, claro. Y hasta en plazas públicas y calles. Mirá vos. Me vienen a la memoria el Cirque 21 y el entrañable Cirquito Cuerda. ¡Qué lindo mundo! ¿Cuántas conexiones entre la risa y el asombro? Bienvenidas en zancos, gesticulosos saltimbanquis, payasos en monopatín, esculturas humanas que desafían la gravedad, vestuario y maquillaje, acordeones, redoblantes y platillos y pura emoción. Tal cual, parece que eso es lo que más nos atrapa, esa emoción creciente que nos produce un buen espectáculo circense. Cuando uno cree que una acrobacia milimétrica colmó nuestra capacidad de asombro, salta a escena un malabarista con 3 esferas, y después 4 y 5. Sí. Y después, el equilibrista, que se detiene en lo alto del poste al costado del escenario. Se prepara para hacer su número con un pequeño monociclo en el que apenas cabe. Sube la rueda al cable y todo tiembla. Vuelve al andamio. El público observa boquiabierto. En el piso, un payaso murmura algo al hombre bala, que mueve la cabeza hacia los costados como temiendo lo peor. Ahí va de nuevo. Apoya la rueda. Se sube al asiento, inclina el cuerpo hacia adelante y hacia el vacío. Abajo es todo asombro y preocupación. Un error, un mal cálculo, una distracción, y la mujer contorsionista se queda sin pareja para siempre. La primera parte ya está superada. Ahora resta subir la pendiente que forma la cuerda. Cada pedaleada es una marcha y una contramarcha. Ya casi no falta nada. Un poco más. Un poco más. ¡Y ahí está! ¡Lo logró! ¡Qué nervios! Che, por un momento pensé que no iba a conseguirlo. Este tipo de números son los que nos mantienen prendidos a las expresiones circenses. ¿Y el Circo del Sol? ¿Vieron algo del Circo del Sol? Ah, sí, muy también. Lindo. Una compañía integrada por artistas de diferentes lugares del mundo. Es verdad. Sí, muy delicado. De esos espectáculos, hasta ahora solo vi algunos en la televisión pública. Y claro, porque son muy caros. Sí, aunque suena raro televisar un circo. Al menos para mí fue una manera de llegar a tremenda parafernalia, a un guión muy bien elaborado, a bandas sonoras de una exquisita composición y a los recursos del ilusionismo propios de la magia. Convengamos que este es otro tipo de circo que aquel que llegaba al barrio. Y sí. ¿No? Y convengamos que nuestra llegada al circo también es otra. O al menos es la que nos permitimos, porque, cuidado, que algunos se asustan de los adultos a los que nos gusta ese mundo nómade y ecléctico. Es verdad. Ese espacio abierto que nos invita nada más ni nada menos que a jugar. A mí me parece que, no sé, de algún modo el circo conecta con un estilo de vida más naif, más ingenuo. Puede ser, sí. Con algunas formas, incluso de espectáculo más artesanal. Claro, sin tantos efectos especiales. O con efectos especiales menos sofisticados. Sí. Hay una alegoría fantástica en una película brasileña allá por los finales de los años 70. Se llamaba Bye Bye Brasil. Y contaba las desventuras de un grupo de artistas ambulantes, la caravana Rolidei. El grupo atravesaba el nordeste del Brasil haciendo espectáculos para indios, para campesinos, cortadores de caña, en fin, gente de los sectores populares, en ciudades humildes. Uh-huh. Y cada vez que llegaban a las afueras de un pueblo, lo primero que hacían los artistas transhumantes era mirar hacia arriba, a los techos de las casas. ¿Por? Y allí donde veían antenas, los tipos preferían seguir de largo. Mira vos, qué raro, ¿no? Y es que la televisión no solamente les quitaba público, también destrozaba la magia y las ilusiones transportadas en esos anacrónicos carromatos de circo. Não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo um calor. Deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau. Tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos paritintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você. Capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só. Oh, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. Japonês, trás de mim, eu vou dar um pulo em Manaus. sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye bye. Abraços na noite do pai. Eu acho que vou me desligar. As fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra rua do sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor. El circo tradicional tenía como una de sus máximas atracciones a los animales, pero en los últimos tiempos hubo reclamos en contra de los organismos que defienden los derechos de los bichos. Algunos circos ya no utilizan más a los animales, pero en la cultura y en el imaginario popular quedan marcas muy fuertes de eso. Me acuerdo de aquel cuento de Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio. Sí, un cuento maravilloso, en el que los animales del circo se declaraban en huelga para defender al elefante. El candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica. correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Maite Aranzábal es una teatrista todoterreno que tanto escribe como actúa o dirige obras teatrales. Durante los 8 años que pasó en Buenos Aires, estudió puesta en escena, teatro de máscaras, teatro callejero, clown, mimo y murga. Rubén Correa, Paco Redondo, Mauricio Cartún, Ricardo Monti y Tito Cosa fueron algunos de sus maestros. La luz del candil ilumina a Maite Aranzábal. Maite, ¿cuándo supiste que lo tuyo era el teatro? Cuando vi a un montón de disfrazados de carnaval adentro de una casa una noche que habíamos ido a cenar con mis padres y habíamos ido a visitar a una familia que tenía un nenito de mi edad y estábamos jugando y nos metimos inmediatamente debajo de una mesa cuando vimos aparecer un montón de disfrazados por una puerta interior de la casa, bajaron una escalera. Y después hubo muchas explicaciones, pero yo ahí quedé fascinada y aterrada por esos enmascarados. Y supe que algo iba a tener que ver mi vida con esa emoción tan profunda, fascinante y terrible a la vez. ¿Y la respuesta familiar fue de acompañamiento? Sí, sí, sí. Creo que al principio esperaban que fuera un estudio más formal el que me atrajera. Pero una vez que vieron que yo estaba segura, sí, hubo apoyo familiar. no han pasado tantos años, pero en estos años que transcurrieron, ¿esa sensación de cierta informalidad en el estudio de la nena se mantiene en el tiempo o ha cambiado eso? No, yo creo que ha cambiado. En todo caso, soy yo la que ahora piensa si no debería estudiar un posgrado en la Universidad de Bariloche de 2 años para finalmente ser formal. ¿Y se te ocurre qué? Una especialización que hay ahora en docencia. Estoy evaluando si finalmente me transformo en universitaria a mi madurez o no, o está bien. Escribir, actuar, dirigir, ¿hay alguna de las actividades que te seduzca más que la otra? Y podríamos decir que así, en el instante del aquí y ahora, es actuar. Actuar es como la más fantástica, la más formidable, pero su contracara es escribir. Actuar es mundana, es hacia el mundo, y escribir es meterse en la cuevita, y también me gusta, y una sin la otra un desequilibrio, hasta en la palabra, mire. ¿Y cuando tenés que dirigir o interpretar tus propios textos, te peleás con la autora? No, me afino con ella, me hago amiga. Sí, es como si fuera una continuidad en todo caso. Aquí, lejos de la Avenida Corrientes y en tantísimos otros pueblos y ciudades de provincia, ¿qué teatro tenemos los argentinos? Tenemos, por lo menos en lo que yo conozco de la Patagonia, tenemos un teatro vigoroso, tenemos un teatro interesante. Tal vez porque la misma génesis de la población, con idas y vueltas, mezclas, migraciones, haya hecho que sea rico el producto. Después hay otras zonas del país que están un poco más empobrecidas o como media, ¿no? Pero también suele tener que ver absolutamente con un empobrecimiento concreto y real. Hay provincias que están muy pobres de recursos de todo tipo, y entonces a veces vemos un teatro que también está luchando por mejorar en medio de un contexto de mucha pobreza. Yo tengo, bueno, muchos amigos teatristas que me interesan mucho sus productos, como Paco Redondo en Buenos Aires, Fernando Aragón en Neuquén, Alicia Tealdi, Julio Benítez, Adrián Beato en Bariloche, la gente de Bolsón, desde Los Payasos Amigos, Maya Lopardo, Mercedes Casals, como los compañeros de la vieja guardia de siempre, como Jorge Leibiker, Chu, Abad, Bettina Labrune. Hay mucho talento, digamos. Sí. ¿Y entre los consagrados, tus referentes, quiénes has escogido que sean? Es una buena pregunta, porque... Bueno, a mí me gusta, pero por ahí igual son producciones que no todo el mundo ha visto todavía. Bueno, me gusta Halcón cuando no hace lo clásico, me gusta mucho. Darío Levín, el compañero que me dirigió en el trabajo de payasa, me parece un payaso formidable, me encanta su mundo. Ha venido acá con productos a través del circuito nacional. Por ahí estoy más ligada a la gente que todavía no está tan consagrada. Y ellos son mis referentes. Hablando de grandes nombres, ¿sabes? Este programa empezó hoy haciendo referencia al circo. Y algunos de los nombres importantes del teatro argentino tienen una trayectoria originada en el circo. Enrique Muiño, Olinda Bozán, Florencio Parravicini. ¿El circo influyó sobre el teatro argentino? Sí, totalmente. Bueno, los Podestá, ¿no? Cuando empiezan con Moreira. Con Moreira, con la pantomima de Moreira en el circo. Sí, sí, claro. Ellos, bueno, se relacionan también con Frank Brown cuando viene el payaso inglés con el circo inglés. Empieza a haber ahí un intercambio. Empieza Pepino el 88, el payaso de Pablo Podestá, dentro del circo, y después empiezan con la pantomima del Moreira, que va cobrando cada vez más adeptos, más importancia, porque era la presencia ya del gaucho, ¿no? En el imaginario teatral, desde la arena del circo. Y el drama gauchesco se va a mantener en escena durante mucho tiempo, inclusive llegando a la radio después, ¿no? Claro, que después, bueno, en la zona tuvimos el... Un referente importante, Jorge Edelman. Exactamente. Mm. Hablabas hace un instante de las migraciones y una segunda etapa dentro de los actores y actrices argentinos, la primera inspirada o muy fuertemente influida por el circo y la segunda fue por la inmigración y el modelo de los actores europeos y sobre todo los italianos. Exacto, ¿no? Sí. Los porteños tienen mucho de los italianos y el teatro en Argentina es tremendamente importante, hay muchísima movida desde siempre, muchísimos teatros, muchísimos actores, muchísimos estudiantes y cursos y talleres. Y yo creo que sí, que gran parte de la herencia tiene que ver de los tanos. Toda la gestualidad, la impronta, ¿no? Mezclada a su vez con tantas otras migraciones de otros lados. Sí, se ha enriquecido mucho. Creo que también las culturas, los pueblos originarios siempre tuvieron teatro también. O sea, creo que el teatro es muy antiguo. Y creo que hay sincretismos más que interesantes en figuras como Luisa Calcumilo, como otros compañeros que pertenecen a pueblos originarios y que también traían su teatralidad propia, ¿no? Ancestral. Por todos lados somos teatrales. Contanos el proyecto que estás llevando adelante y del cual ahora vamos a tener una muestra exclusiva para El Candil. Bueno, todo surgió porque yo me desvelaba cuando adolescente con la lectura de Julio Cortázar y seguramente muchos de mi generación. Pasaron muchos años de esa adolescencia, ahora tengo 52 años, y me vinieron como muchas ganas de acercar Cortázar a los estudiantes de hoy a través del lenguaje y la sensorialidad del teatro. Siempre sentí en Cortázar un pasaje de lo real a lo fantástico permanentemente que me identificaba profundamente, porque yo también veo la vida modestamente y a mi modo con esas dimensiones, ¿no? Entre lo fantástico y lo real. También como actriz ando siempre flotando en alguna dimensión ficcional. Tenía muchas ganas, sentía que también, por ejemplo, escucharlo a él decir sus textos, no cualquier autor los dice también como los dice Julio Cortázar. Y entonces sentía también esa teatralidad presente o potencial. A veces personajes hablaban en sus cuentos, como es en el caso de Casa Tomada, que habla el hermano de Irene, ¿no? Que no sabemos cómo se llama. O en otros casos era tan divertida la fábula como las historias de Cronopios y Famas, tan divertida la anécdota que la podíamos ver, la podíamos imaginar. Sentí que había también mucha teatralidad en sus textos. Así que con Paco Redondo, un compañero con el que yo estudié algunas disciplinas artísticas dentro del teatro, lo invité a trabajar conmigo. Y también a Horacio Moscovici, músico de Bolsón, músico residente en el Bolsón, que ha tocado con grandes en Buenos Aires antes de irse a vivir a la Patagonia y que ha tocado con grandes en Bolsón como Daniel Lugones y que es un músico maravilloso. Bueno, armamos ahí un equipito y produjimos este trabajo. Se llama Lejos, pasajera en trance. Ahí vamos. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo cual era una locura, pues en esa casa podían convivir hasta 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza en la mañana, levantándonos a las 7 y a eso de las 11... ya estábamos de brazos cruzados. Almorzábamos puntuales al mediodía. Nos gustaba sentir la casa profunda y silenciosa. Algunas veces Llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin motivo alguno, y a mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de una genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Yo no sé por qué tejía tanto. A veces creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el pretexto de no hacer nada. Irene no era así. Irene tejía todas cosas necesarias: tricotas para el invierno, medias para mí, chalecos y mañanitas para ella. Un día abro el último cajón de la cómoda de alcanfor y lo encuentro lleno de pañoletas verdes, blancas, lila. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. El dinero entraba todos los meses de los campos, es más, aumentaba. ¿Cómo olvidarme de la distribución de la casa? Ala trasera. Tres dormitorios grandes, biblioteca, sala con gobelinos, comedor, pasillo, maciza puerta de roble, codo, cocina, baño, dormitorio de Irene, mi dormitorio, comedor, puerta cancel, zaguán, mayólica, exterior. ¿Cómo no recordarlo? Lo recordaré siempre con claridad, porque sucedió de manera simple y sin circunstancias inútiles. Serían las 8. Irene tejía. Se me ocurrió, de repente, poner la pavita en el fuego. Le digo, voy a la cocina. Justo cuando me acerco a la entornada puerta de roble por el pasillo, escucho algo. No sé si en la cocina o en el comedor, porque el sonido era sordo, impreciso, como un volcar de silla sobre una alfombra o un ahogado susurro de conversación. Me tiré contra la pared. Puse el cerrojo. Felizmente la llave estaba de nuestro lado. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le digo a Irene, Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. Irene me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Dijo. Asentí. Entonces, tendremos que vivir en esta parte. Bueno, tuvimos nuestras ventajas. Levantándonos tardísimo, a las 9:30, por ejemplo. Eran las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a venir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y decidimos esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos fríos para comer de noche. Ahora nos bastaba la mesa en el dormitorio de Irene con las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta, tenía más tiempo para el tejido. Yo estaba un poco perdido a causa de los libros, pero para no afligir a mi hermana me entretuve con la colección de estampillas de papá Y eso me sirvió para matar el tiempo. Estábamos bien. Empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed. Le digo a Irene, voy a la cocina a tomar un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio escucho algo. No sé si en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba los sonidos. Irene advirtió mi brusca forma de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos ahí, los dos, escuchando los ruidos. La tomé del brazo, la hice correr conmigo hasta la cancel. Sin volvernos hacia atrás, los ruidos cada vez eran más importantes, siempre a espaldas nuestras. Cerré la puerta a cancel de un golpe. Estábamos en el zaguán, ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le caía de las manos y las hebras se perdían por debajo de la cancel. Cuando se dio cuenta que los ovillos habían quedado del otro lado, dejó caer el tejido sin mirarlo siquiera. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, pregunté inútilmente. No, nada. Ya era tarde ahora. Estábamos con lo opuesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Si te quedas con nosotros, en el segundo bloque te invitamos a visitar a un músico notable de la otra orilla del Río de la Plata. Y a seguir viajando por las ciudades invisibles. ¿Te quedás? Pa